Bueno, sí, el ritmo y se suma el teclado. Por eso, estreno mundial. Vaya, por eso, 1, 2, 3, ¡andá! Yo nací en la misma, rinconcito de mi madre, y a los 4 años yo ya jugaba con la clave. Después nos mudamos y aprendí distintos toques, porque mi crianza la hice en el fuego, lo dije. Que ahora viene Buda. la música de Miramar, la gente de la Provincia. Ya no hay más nada. ¡Hey! ¿Dónde Bubi va a tocar? ¿Dónde? ¿Dónde Bubi va a tocar? ¡Arriba! ¿Dónde Bubi va a tocar? ¿Dónde Bubi va a tocar? ¡Oye, mamadita, cala ahora! ¿Dónde Bubi va a tocar? ¡Mamadita, cuido! ¿Dónde Bubi va a tocar? No sé si tú quieres bailarlo conmigo. Los fanáticos de Pupi, con la mano arriba, pero allá atrás no se vale, la cosa es aquí adelante, así que coge tu pareja, ven para la pista, para que tú cantes el coro, que no hay que se resista, por eso va a la una, a la dos y a la tres, donde Pupi va a tocar, dale coro ahora, donde Pupi va a tocar. Sencillo, yo, qué rico, arriba, vamos a meterle el baile, dice, todo el mundo bailando, y a la vez que tenga el coro que dice, one, two, three, como dice el coro, donde Bubi va a tocar, arriba, cante el coro, donde Bubi va a tocar, arriba, para la pista, donde Bubi va a tocar, ahí va, ahí preparado, donde Bubi va a tocar. Del clarín, todo el mundo vamos a gozar. ¡Eh! pregunta por allá dónde Pupi va a tocar. Entérate, el aplauso que se valen, gracias.